Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy como ya habréis visto por Facebook, estamos de celebración. Hoy es nuestro programa número 100 y lo vamos a celebrar pues de una manera especial. Hoy, bueno, vais a ver que es un programa un poco diferente. ¿Por qué? Pues porque vamos a repasar un poco cómo ha sido esta trayectoria. Una trayectoria ya larga, llevamos casi 4 años aquí. Como sabéis, esta es la cuarta temporada. Y bueno, al principio la verdad es que nunca creímos que fuéramos a llegar aquí, al programa número 100, ya que, bueno, es esfuerzo, es tiempo, pero aquí estamos y muy contentos de haber llegado, por supuesto. Como decía, vamos a repasar algunas cosas. En primer lugar, David desde China, vamos a conectar con él, nos va a contar cuál es el top 5 de los programas más escuchados, nos va a contar algunas curiosidades. Y luego Celia, que me acompaña hoy. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ella y yo vamos a repasar algunos temas que nos han gustado mucho a lo largo de estos 100 programas. Y bueno, como tal, vamos a empezar en primer lugar escuchando. Hoy no vamos a tener noticias, porque como decimos es un programa especial. Vamos a empezar escuchando una canción pues elegida por mí, de Okna Sazanham. Sam, perdón. Es un cantante de Mongolia que, bueno, lo descubrí. Yo no tenía ni idea, nunca jamás habría llegado a él si no hubiera sido por Ojos de Oriental. Y una vez que lo escuché, la verdad es que me encantó. Y bueno, en primer lugar os vamos a dejar con él y después conectaremos con David. Pues como os decía, esta canción viene de Mongolia y bueno, yo es uno de los temas que voy a tratar un poco, pero antes de nada, pues vamos a empezar por el principio y para eso pues vamos a conectar con David, como digo, como ya sabéis está en China y desde allí pues nos va a contar Lo que os decía, os voy a contar cuáles han sido los programas más escuchados. Voy a hacer un repaso general de lo que ha sido el programa, así que os dejamos con él. Hola a todos, ¿qué tal? Os mando muchos saludos desde China, que es donde me encuentro ahora mismo. Y bueno, pues es una alegría llegar al programa número 100, a este programa. La verdad que era algo que veíamos bastante lejano cuando empezamos con esta aventura de Ojos de Oriental. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? 3 años y medio después, que en esta que es nuestra cuarta temporada, pues hemos llegado al programa número 100. Como os digo, una alegría, que esperemos que sigamos mucho más tiempo, ojalá otros 100 programas o todos los que tengan que venir. Así que bueno, eso personalmente deseo, ¿no? Que sigamos contando historias, acercándoos un poco toda la realidad de todo lo que ocurre, de todo lo que hay que contar en Asia. Yo por mi parte hoy os quiero contar varias cosas, ¿no? Por un lado, me gustaría primero contaros cuáles son los programas de estos 100 programas, cuáles han sido los programas más escuchados. No tenemos los datos de los programas escuchados en directo, de la programación en directo, pero sí que tenemos los datos de los programas, de las descargas de los podcasts, que es por donde, bueno, por donde os voy yo a contar esta pequeña lista de los programas que han sido más descargados, podríamos decir, de los 100 que llevamos, ¿no? Bueno, aquí ya voy a hacer un pequeño top 5. Estos son los 5 que más descargas han tenido, pero bueno, en realidad esto también, el hecho de que sean los que más descargas han tenido, tiene mucho que ver con la difusión que hayan tenido, principalmente a través de redes sociales y estas cosas, ¿no? No quiere decir que sean mejores estos programas que los demás, porque en realidad yo creo que casi todos o la mayoría de todos los programas que hacemos son bastante interesantes, con bastantes temas que son de interés, ¿no? Pero bueno, debido a muchos casos, como os digo, pues a la difusión a través de redes sociales, pues algunos alcanzan mayores audiencias que otros. El que está en quinta posición, en quinto lugar, es un programa que nos contaba las historias de los perros y los gatos de Japón. Bueno, nos contaba un poco cuáles las figuras que están bastante presentes en todas las historias, en la historia japonesa, en la iconografía japonesa, pues nos contaba algunas de las historias de estos perros y gatos en Japón, ¿no? Pues el famoso Hachiko, entre otros, ¿no? Muchas de estas historias era lo que hablábamos en este quinto programa más escuchado, más descargado. El cuarto más descargado a día de hoy es el que dedicamos al orientalismo. El primer programa de la pasada temporada fue en el que, bueno, os hablamos un poco de cuál es la imagen de Asia en el resto del mundo, ¿no? Esa imagen que en muchas ocasiones es un poco, digámoslo así, exótica, ¿no? Que, bueno, en realidad pues dista bastante de lo que es en sí la realidad social asiática, ¿no? Esa imagen un poco idílica, pues ese es el cuarto programa más escuchado a día de hoy. El tercero, el que ocupa la tercera posición, es el que dedicamos a los Hijras o al tercer sexo de India, en India y Pakistán. Un programa que, bueno, a mí personalmente reconozco, además es un tema que he tenido el placer de conocer de primera mano y me parece un tema además interesantísimo, ¿no? Es un placer, desde luego, que esté entre los más escuchados, porque a mí personalmente me hace mucha ilusión que esté entre los más escuchados y los más descargados, ¿no? Pues en él contábamos un poco cuál es la situación del tercer sexo en India y Pakistán. Y bueno, además, como sabéis, India y Pakistán reconocen ese tercer sexo, ¿no? Incluso los propios carnes de identidad hay una opción que puedes poner el tercer sexo, ¿no? Entonces, bueno, si os recomiendo que le echéis un ojo, un oído a este programa, que está en la tercera posición. En la segunda posición está el programa en el que hablamos con Quan Zhou sobre los chinos de segunda generación y su famoso, ya bastante famoso, la verdad, el famosísimo cómic online Gazpacho Agridulce, en el que, bueno, cuenta un poco esa idea, las vicisitudes de una china andaluza, como ella dice, ¿no? En su día a día, tanto con la relación con el entorno español como con su familia o el entorno chino, ¿no? Sin duda un tema también muy interesante que merece la pena también recordar y, por supuesto, echar un ojo siempre a las historias que nos cuenta Quan, que son divertidas y muy interesantes. Y en la primera posición, el más escuchado, el programa más escuchado, más descargado a día de hoy, es el programa que dedicamos en su momento, un programa especial que dedicamos a la literatura, es un programa literario, un programa que dedicamos al escritor japonés Haruki Murakami. En él analizamos un poco todas su obra, su estilo, su iconografía literaria y demás, ¿no? Y bueno, pues ese es el más escuchado de hasta el momento de todos los programas que llevamos de Ojos de Oriental. Bueno, como veis, son bastante variados los 5 programas, hay un poquito de todo, ¿no? Por extenderle un poco, el top 10, por así decir, estaría... En el top 10 entrarían también, luego posteriormente, estaría el dedicado al rock Khmer de los años 60, el rock camboyano, el que dedicamos también a la nueva ola musical coreana, el K-pop. El primer programa, nuestro primer programa de Ojos de Oriental, que dedicamos a los festivales de Asia, varios festivales en que recorrimos varios lugares, pues también está ahí, está dentro del top 10. También en el top 10 está el programa dedicado a los Karen birmanos y al batallón de los violadores, otro programa de gran interés. Y por último, cierra el top 10 el programa en el que hablamos con Sara, con Irene y con Carla, tres de las chicas que aparecen en el documental Generación Meimin, del que soy director y que, bueno, es el que cierra ese top 10 en descargas y en escuchas. Así que, bueno, como veis, hay de todos. A mí personalmente, aparte de todos estos, la verdad que es muy difícil decir qué programas me han resultado más interesantes o cuál me gusta más, porque en general casi todo de lo que hablamos pues es algo de lo que yo, por lo que yo siento bastante interés, por lo que me es muy difícil, ¿no?, decir que me ha interesado más. Sí que, por ejemplo, por poner algunos, sí que me ha llamado mucho la atención y me resultó bastante interesante hacerlos, quizá porque desconocía también un poco el tema y de esta forma también lo aprendí. Los que hicimos, por ejemplo, la temporada pasada, el programa que dedicamos a Turkmenistán, a un país bastante peculiar, muy desconocido, ¿no?, y que tiene muchas similitudes, por ejemplo, con Corea del Norte, sin embargo no es tan conocido. También otro que dedicamos a Semipalatins, el cementerio, bueno, el legado atómico que dejó la URSS en Kazajistán, ¿no? Un programa también interesantísimo y que yo personalmente también aprendí mucho sobre lo que ocurre allí, ¿no? Bueno, aparte de esto también, pues la verdad que siempre me ha interesado mucho, sobre todo hacer los que tienen que ver, mezclan un poco la idea de medio ambiente y temas sociales, ¿no? Por ejemplo, aquellos que dedicamos al agua en el Himalaya, a la fábrica del mundo de Bangladesh y los residuos que esto genera, los dedicados a Mongolia también, ¿no? Esas migraciones campo-ciudad, ¿no? Bueno, estos son algunos de los programas que, bueno, la verdad que no tampoco... vamos a ir diciendo todos, bueno, ahí los tenéis, ¿no? Ahí los tenéis, como siempre, todos los podcasts de estos 100 programas los tenéis en nuestro Facebook, también en mi página web, nuestro Facebook Ojos de Oriental, mi página web, davidomerrian.com. Así que, bueno, os animo a que sigáis siguiéndonos, sigáis escuchándonos, y que, bueno, pues lo que os decía, ¿no?, que sean muchos más programas los que estén por venir y que, bueno, sigáis ahí siendo fieles y escuchándonos y os siga gustando e interesando todo aquello de lo que hablamos y de lo que tratamos. Así que, bueno, nada, que me despido desde aquí, desde China. Un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias, David. Y, bueno, sí, la verdad es que, como dice David, para nosotros esto no solo estamos aquí hablando de estas cosas, nosotros tres también estamos aprendiendo muchas cosas. Algunos de los temas de los que hemos llegado a hablar, yo la verdad es que no tenía ni idea. A partir de pensar el tema, pues nos hemos puesto a investigar, hemos leído mucho sobre estos temas y al final, bueno, pues a lo largo de estos casi 4 años, la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Yo al menos, Celia, yo creo que también la tengo aquí. Y bueno, la verdad es que ha habido programas que sí que nos ha encantado hacer. El que ha nombrado David, que está el número 5 del top 5, recuerdo que lo hicimos aquí Celia y yo hace 2 años ahora, y la verdad es que nos lo pasamos bomba, incluso en el mismo programa en directo, si lo escucháis se nos puede oír aquí riéndonos como si nada. Y bueno, pues sí, la verdad es que eso, muchísimas gracias a todos, lo primero. De la misma manera, bueno, a mí me encanta saber que el programa más descargado es el de Murakami. Soy un fan incondicional de este director, de este autor. Y bueno, yo creo de todas formas que ya va tocando también hacer una actualización, un nuevo programa de Murakami, que en los últimos años han salido unos cuantos libros más, Underground después del terremoto, La peregrinación del chico sin color, y uno que ha salido hace una semana de cuentos, Hombres y mujeres. Así que yo creo que ya va tocando también hacer un nuevo programa de Murakami, que lo haremos con gusto. Y bueno, pues como decía, hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos años. Y bueno, hay un país del que yo sabía muy, muy, muy poco. Y la verdad es que me encantó, lo tratamos el primer año y el segundo año quise yo retomarlo con una pequeña entrevista que hicimos. Y es el tema de Mongolia. Como decía, yo sabía muy, muy poco de este país y desde entonces la verdad es que me apasiona. Voy a actualizar simplemente un tema que tratamos aquí, que era el de los niños rata. Que, bueno, para los que no os acordéis, pues se trata de una serie de niños que viven en las alcantarillas de Ulan Bator, la capital, debido a que el país, tras la desaparición de la Unión Soviética, pues Mongolia se empobreció muchísimo, muchísimo. Entonces las ciudades perdieron casas, terrenos, perdieron de todo. Y esto supuso pues que la solución que encontraron fue mandar a los niños a la capital pensando que allí tendrían mejores oportunidades. Y bueno, por desgracia no fue así. Al llegar allí vieron que todas esas esperanzas que les habían dado no eran nada, por lo que tuvieron que acabar viviendo en las alcantarillas. Y a estos niños se les llaman los niños rata. Bueno, ellos prefieren otros nombres, la verdad, porque niños rata no es bonito. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que estamos hablando de una ciudad en la que estamos en muchos momentos a 40 grados bajo cero. Y esto implica, pues eso, que viven en las alcantarillas porque tienen una de las mayores redes de calefacción del mundo. Entonces es la única forma que tienen de encontrar calor, aunque esto, claro, supone muchísimos peligros, ya que, bueno, lo primero, los cambios de temperatura entre el exterior y el interior. También es muy peligroso, pues las tuberías explotan y hay agua que está a 90 grados. Una sola explosión implica, pues, muerte por abrasión de bastantes niños de estos. Y aparte, pues, viven en una situación insalubre total en las alcantarillas, así que, bueno, tienen muchísimas enfermedades y, bueno, son niños bastante maltratados por la sociedad, ya que no los quieren, y a pesar de que en realidad no ni roban ni nada parecido, ellos simplemente están muy organizados para buscar comida, para pedir limosna, etcétera, pero ante todo tienen un respeto absoluto por las personas, a pesar de lo que podría parecer, mientras que la sociedad que está en la superficie son las que maltratan a estos niños. Y bueno, simplemente quería actualizar esto, o sea, actualizar, repasar, porque es un tema que me apasionó y la verdad es que esta historia de estos niños a mí, bueno, me encantó. Pero bueno, si queréis oír bien la historia completa, si queréis oír todo el origen de esto, podéis dirigiros al programa. Y antes de seguir, bueno, yo quería dar las gracias desde aquí a todos los oyentes. También no nos vamos a olvidar de todas las personas que han colaborado con nosotros a lo largo de estos años. Ha habido algunas personas que han pasado por aquí a través de entrevistas. Quiero dar las gracias en concreto a Podzen, que estuvo los dos primeros años con nosotros haciendo unos cuantos programas. Y desde aquí, pues, se lo quiero agradecer. Igualmente le quiero agradecer a nuestros oyentes, que sabemos que ahí tenemos algunos muy, muy fieles. Que hayan estado con nosotros estos 4 años y bueno, de hecho, uno de nuestros oyentes más fieles nos ha mandado un saludo y vamos a ponerlo para que nos oiga. Es nuestro amigo Fernando. Saludos al equipo de Ojos Oriental y a todos los oyentes. Desde Escocia os seguimos con gran interés. Muchas gracias, Fernando. Bueno, sí, este chico desde el primer momento nos apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo desde aquí. Bueno, le queremos dar las gracias. Y como a él, pues a todas aquellas personas que nos seguís a menudo. Rápidamente, la verdad, bueno, a mí siempre me han encantado los programas literarios. Desde el principio hemos hecho muchos programas de literatura, hemos hablado de literatura japonesa, de literatura china. Bueno, hemos tratado muchísimos países, muchísimos géneros, etcétera. Y gracias al programa, pues yo descubrí a un autor palestino, Mahmoud Darwish, que es un poeta, y la verdad es que leí aquí un poema que me encantó y he decidido volver a traerlo por lo mismo, porque es que la verdad es que me gusta muchísimo. Este poeta murió y bueno, lo leo y después comentamos. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el número 50.000. que tengo ya 8 hijos y llegará el 9º al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo. Espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin título ni nombres. Mi casa es una choza campesina, de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas. Y me gusta el aceite y el tomillo. Que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombre en las calles, y cuyos hombres, todos, están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo, y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. No va a quitármelas tu gobierno también, como se dice. Escribe, pues, escribe. En el comienzo de la primera página, que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada. Más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues, cuidado, con mi hambre y con mi ira. Y bueno, yo por mi parte, pues como decía, de verdad, muchísimas gracias a todos. Estoy muy contento, la verdad, y bueno, estos 4 años de Ojos de Oriental me han encantado, he aprendido muchísimo. Y yo por mi parte ya me callo y le voy a pasar su turno a Celia, que nos va a contar su visión de estos 3 años y medio. Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar también agradeciendo a todas las personas que nos escucháis desde Escocia incluso, y sabemos que desde otros muchos lugares. Sin vosotros no tendría sentido estar aquí hablando de un montón de lugares que, como decía antes Oscar, a veces para nosotros también son desconocidos hasta poco tiempo antes del programa. Y ese es precisamente uno de los atractivos, ¿no?, de colaborar en Ojos de Oriental, y es que hemos aprendido muchísimo durante estas 4 temporadas. Nos hemos acercado a realidades completamente lejanas, completamente desconocidas, y es una suerte y es un enriquecimiento enorme. Y se lo quiero agradecer enormemente a David, que nos aventuró en Ojos de Oriental con él, y también a Óscar por su compañía y su colaboración. Y a las personas que han participado, como Pochen, tal y como decía antes Oscar, y todas esas personas que han venido en distintos momentos para ofrecernos su experiencia, su visión sobre su país o sobre cualquier tema. Y bueno, ya que este es el programa número 100, quisiera hablar mínimamente de un tema que siempre me ha interesado mucho, que es la situación de la mujer en Asia. A medida que nos hemos ido acercando a diferentes países, yo siempre he prestado atención a la mujer, a su consideración, a su forma de vida, ¿no?, en cada uno de estos lugares. Y gracias a eso también he aprendido mucho sobre el mundo en general, ¿no? Hemos visto cómo la situación de la mujer en algunos lugares es terriblemente difícil y dura, como Afganistán y Pakistán, ¿no? En Afganistán, sobre todo, que es el país, es el peor país de la tierra para nacer mujer, ¿no? Así está considerado, donde carecen de todo tipo de derechos y las libertades son tan limitadas, ¿no? También hemos visto la situación de la mujer en China. Nos acercamos a las circunstancias que vivía la mujer a principios del siglo XX, donde las niñas eran vendidas, donde las niñas eran compradas, alquiladas, realquiladas, y muchas veces eran víctimas de abusos sexuales, de esclavitud, ¿no?, como utilizadas como mano de obra barata para el trabajo. Y donde en China, a pesar de que desde mediados del siglo XX se prohibieran estos sistemas, todavía es un lugar clave en aquello de nacer mujer, ¿no? Como todos sabemos, la política del hijo único, etcétera. También hemos visto la situación de la mujer en la India, las agresiones, las violaciones. Mientras hacíamos el programa han sucedido muchas noticias, ¿no? Al respecto, que hemos ido recogiendo aquí y tratando. Igualmente, la prostitución, los abusos sexuales en Tailandia, en el sudeste asiático, donde incluso esta explotación de la mujer a veces es un reclamo para el turismo, ¿no? Para el turismo internacional. O las violaciones por parte del batallón de violadores en Birmania, formado por miembros del ejército. O las mujeres Padaun también en Birmania, estas mujeres de cuello de jirafa, ¿no? Completamente cosificadas. Así como también hemos visto la situación de la mujer en Japón, que es completamente diferente, la problemática es muy, muy, muy distinta, ¿no? Pero como también ha de obedecer a un estereotipo de amabilidad, de docilidad, de belleza, de sutileza, de silencio, ¿no? Como la mujer es la que escucha. Existen puestos de trabajo que consisten en que la mujer escuche, ¿no? Y veíamos también cómo incluso en el lenguaje, en la forma de utilizar la lengua, se reflejan estas diferencias, ¿no? Hay palabras que existen en japonés, pero que una mujer nunca dirá. Incluso existe un imperativo muy fuerte que las mujeres entienden y reciben, pero que no pueden pronunciar, ¿no? Que ellas no pueden nunca utilizar, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo, veíamos casos de tribus matriarcales. Veíamos en esta temporada cómo existen algunas minorías étnicas en Vietnam donde se ha subvertido completamente la jerarquía y la mujer es la matriarca, ¿no? Y la máxima figura de la familia, la heredera es la hija menor, el apellido heredado es el de la madre y las decisiones importantes las toma siempre la mujer, aunque las ejecute el hombre, ¿no? Decíamos también que es que en Vietnam, en general, la mujer tiene mucho poder, ya que ha tenido que hacerse autosuficiente por las propias circunstancias bélicas del país, ¿no? También en este otro extremo veíamos esa poesía anónima, afgana, tan dura, tan cruel a veces, ¿no? Esos landai que se transmiten de forma colectiva, ¿no? Como a mí también me gusta mucho la literatura, me voy a atrever a leer dos landai en recuerdo a estas mujeres afganas. Por ejemplo, me vendiste a un hombre viejo, padre, que Dios destruya tu casa, yo era tu hija. O cuando las hermanas se sientan juntas, siempre alaban a sus hermanos. Cuando los hermanos se sientan juntos, venden a sus hermanas a otros. Y en un término medio, también tenemos figuras y hemos visto aquí, hemos recogido casos de mujeres que luchan por esa igualdad, por la libertad, por la educación. Malala Yousafzai, ¿no? Esa figura mítica, o Aung San Suu Kyi, o San Mao, ¿no? Y, en fin, como deseo que yo quisiera expresar aquí ya para despedirme, me gustaría decir que ojalá en un futuro no sea necesario analizar la situación de la mujer en Asia ni en ningún lugar, porque ojalá en un futuro no sea diferente, no sea relevante, y por tanto no merezca nuestra atención en concreto, ¿no? Pero mientras tanto, tenemos esperanza gracias a todos esos hombres y a todas esas mujeres que luchan por conseguir en Asia y en todas partes un lugar mejor, ¿no? Más justo y más igualitario. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una suerte llegar hasta el programa 100 con vosotros. Bueno, simplemente para terminar, el tema de Celia me ha recordado cuando hablamos de Somaliman, esta gran heroína que había luchado contra la prostitución desde su más tierna infancia, en la que ella había luchado contra viento y marea. Y justo la semana siguiente de hacer este programa, no especial sobre ella, pero bueno, dedicamos la parte del personaje, justo se descubrió que casi toda su vida era mentira, que toda su heroicidad era pura ficción y que al final todo había sido pues una invención para darse un nombre. Sí, pura autoficción. Y bueno, simplemente quería comentarlo porque bueno, me ha recordado y me ha hecho gracia. Nos llevamos sorpresas también. Nosotros mismos de esta manera. Y bueno, pues nada, como decíamos, muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos durante 100 programas. Esperemos que sigamos contando con vuestro apoyo. Nosotros aquí seguiremos poco a poco aprendiendo cosas. Y nada, ya sabéis, podéis seguirnos en Facebook, podéis seguirnos a través del blog, ojosdeoriental.blogspot.com. Y bueno, si queréis hacer un repaso, como hemos hecho nosotros, de nuestra trayectoria, también podéis meteros a escuchar todos los podcasts que tenéis en la página de David. davidomarroyan.com.es, bueno, .com o .es, ahora mismo no recuerdo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y como no podía ser de otra manera, hoy para despedir el programa os dejamos con la sintonía principal de nuestro programa y nada, pasad muy buena semana y nos vemos pronto por aquí.